en la Argentina se acaban de realizar unas elecciones y el candidato presidencial, Daniel Scioli, perdió por 2 puntos. No llamó a la calle, no llamó a que se insurreccionara Buenos Aires, sencillamente a las 2 horas reconoció el triunfo de Mauricio Macri y todo está funcionando con normalidad en este país. Yo creo que es muy peligroso que el presidente Maduro trate de involucrar a la Fuerza Armada Nacional en una aventura diciendo que va a gobernar con una alianza cívico-militar o que va a desconocer resultados. Yo creo que lo que puede hacer el presidente Maduro y tiene que hacer es reconocer los resultados que van a ganar el triunfo de la unidad según todos los estudios de opinión y que la Fuerza Armada cumpla su papel institucional de resguardar el proceso electoral y, posterior a las elecciones, seguir cumpliendo su rol como elemento fundamental que contribuye al desarrollo de la nación y no verse involucrado en una diatriba política que puede resultarle inconveniente a la Fuerza Armada como los eventos históricos del país lo reflejan.